Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy me tocó compartir oficina en la mañana, entonces hasta ahorita pude comenzar el programa. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que pues nos hayan resfriado con el agua del día de ayer. Ayer sí estuvo lloviendo por ratos, ¿no? Más por la tarde. El pronóstico nos había dicho que desde temprano iba a estar lloviendo al igual que hoy. Y pues por aquí, en mi área, por lo menos, no. Llueve por partes y muy poquito. Así que está perfecto. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente nublado. Habrá tormentas eléctricas el día de hoy. Y en estos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy las temperaturas máximas alcanzarán los 68 grados y las mínimas de 55. El aviso es de que habrá tormentas fuertes y es una probabilidad de un 60%. Al parecer comenzará de la 1 a las 3. Y terminará de las 3 a las 6, regresará de 6 a 10 de la noche y va a estar ya de toda la madrugada supuestamente. Y vamos a amanecer con un poco de lluvia. Bueno, ¿para qué les cuento, no? Nos está diciendo que vamos a tener lluvia todavía hoy, mañana, pasado y el sábado todavía también se esperan un poco de chubascos. Entonces, para el día de mañana jueves, máximas de 71, mínimas de 53. Para el día viernes, máximas de 70, mínimas de 54. Probabilidad de tormentas de un 50% el día viernes. El día sábado, una probabilidad de un 48% de que caigan chubascos de 11 a 2 de la tarde. Con temperaturas máximas de 73, mínimas de 55. Para el día domingo, 18 de septiembre, un día muy especial, es nuestro aniversario, mi esposo y yo, por eso nos vamos de vacaciones también. Pues ese día va a estar agradable, va a aumentar la temperatura, máximas de 80, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les había comentado semanas atrás que nos decía el pronóstico que el día 24 de septiembre había probabilidad de que cayera aguanieve. Ahorita estoy observándolo y para nada, ya se cambió. Yo creo que con estas lluvias pues movió todo. Y bueno, con todo lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Yo creo que pues es bueno que no vaya a nevar todavía. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:47, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Con 49 minutos, vamos a hablar de los horóscopos de Moni Vidente, y este va de la semana de esta semana, el día lunes hasta el día viernes, así que pongan atención a ver qué nos deparan en el resto de esta semana. Nos vamos con el signo de Aries. En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de El Mago, la cual significa que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo ese amor que no era para ti y solo te quitaba energía positiva. No olvides que esta carta indica tu grandeza como ser humano, es decir, no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no te dejes involucrar en ningún tipo de chismes, menos en lo laboral. Serán unos días de transformación positiva en lo personal. A los Aries que están solteros les vendrá un amor del signo Capricornio o Virgo, el cual será muy compatible contigo. Tauro. La carta de El Loco indica que podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo intenta ser discreto con los demás para que no te llenes de energía negativa. En lo familiar recuerda que tú eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, no lo pienses y hazlo para evitar que se dificulte la misión. Un amor del pasado te busca para pedirte que vuelvan a estar juntos. Los que están en pareja disfrutarán las mieles del amor, solo eviten que los consuman los celos. Para los Tauros que están solteros, llegará un amor nuevo del signo de agua que será muy compatible contigo. Géminis. El As de Bastos advierte que debes tener cuidado con las decisiones que tomes durante estos días. Piensa dos veces lo que harás a fin de evitar algún contratiempo en tu vida personal y laboral. A los Géminis solteros les vendrá un nuevo amor del signo de fuego que será muy compatible contigo. Cuídate de los problemas de salud si eres Géminis mujer con la presión alta y si eres Géminis hombre con problemas de garganta. Haces el trámite de un crédito para comprar casa o coche. No ignores las traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no te metas en problemas que no son tuyos. Cáncer. Tendrás algunas dificultades en cuestiones del trabajo, por eso la carta de la templanza te recomienda mantener la calma y ser muy prudente con aquello que vayas a comentar sobre los demás. También te ayudará a crecer en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito. Recuerda que lo importante de tu signo es asegurar tu patrimonio. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 5 y 31 y tus colores de la suerte son morado y verde. El 12 de septiembre será tu mejor día. Seguirás con buena racha en cuestiones amorosas. Si estás en pareja en este momento, no lo dudes, trata de formalizar que esa relación prosperará. Leo, la carta de la fuerza regirá tu signo a lo largo de la semana y significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que traes en mente. Atravesarás por una etapa de prosperidad y crecimiento laboral en tu vida. Los Leo que están en pareja tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos, así que traten de frenar dicha situación. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 12 y 17 y tus colores serán rojo intenso y amarillo. Intenta jugar el día viernes para que tu suerte se multiplique. No seas tan ostentoso, trata de llevar una vida sencilla. Virgo, la carta de la torre te invita a resolver cualquier asunto personal que tenías pendiente. Recuerda que estás en la época de renacimiento de tu energía cósmica y eso hace que tu energía positiva crezca. Por eso te recomiendo que este 13 de septiembre pongas una vela de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Recibes una invitación para salir de viaje o irte a las afueras del país. Te ayudará a crecer económicamente. Cuídate de los accidentes e intenta ser más precavido en la calle. Comprarás una computadora para tomar un curso de diseño. Libra, la carta de la estrella es la que te salió en el tarot. Esta semana tendrás muchas energías encontradas, no sabrás qué hacer con los problemas que se te presentan. Debes analizar siempre más de dos veces lo que harás para que no tengas después sentimientos de culpa por no haberlo hecho correcto. Serán días de mucho trabajo y ponerte al corriente con el pago de impuestos. Tendrás propuestas de trabajo y negocios nuevos. No olvides controlar siempre tus impulsos. Ya no debes permitirte pelear sin razón porque eso altera mucho tu energía positiva. Te llegará la propuesta para un mejor trabajo. Escorpión, en el horóscopo del tarot te salió la carta del juicio. Toda esta semana la dedicarás a poner en orden todos tus papeles de trabajo que vas a necesitar para trámites personales. Por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar a ahorrar para salir de vacaciones. En el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja solo está por interés, pero analiza bien tu situación sentimental y verás que llegarán a la solución. Recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado. Sagitario, esta semana tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 50. Tu mejor día será el día 16 y tus colores de la abundancia, violeta y azul. En el tarot te salió la carta de la muerte. Esta semana tendrás un reto profesional. Recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas estarán de tu lado y ayudarán a crecer en lo económico. Cuídate de problemas de ansiedad y trata de ir con un médico. Sigue con la dieta y el ejercicio. Debes cuidar tu trabajo. Por eso se resuelve todo lo que tienes pendiente y desempéñate adecuadamente para que no tengas problemas. Capricornio. Esta semana tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 50. Tu mejor día será el 16. Bueno, aquí nos está dando el mismo... la misma información de Sagitario y Capricornio, así que ¿cuál será de los dos? Pero es lo mismo que les acabo de decir. Entonces vámonos con el signo de Acuario. Esta semana serán días de claridad y confianza en todo lo que realices. Un amor te busca para pedirte perdón, acepta verlo. Es tiempo de quitarte rencores del corazón. Trata de tener más desconfianza de la gente porque ellos desean lo bien que te va en la vida. Así que trata de ser más discreto. El horóscopo te salió la carta del sol. Esto indica que la buena suerte te sonríe para todo lo que quieras. Te recomiendo hacer todos los cambios que tengas en mente porque te saldrán de lo mejor. Será una semana de mucho estrés laboral. No olvides mantener la calma en los peores momentos para salir triunfante de cualquier adversidad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. En la carta del tarot te salió el diablo. Significa que llegó el momento de que la ley divina sea tuya. Vendrá a tu vida lo que mereces por tanto esfuerzo y sacrificio. Debes tomar la decisión de cambiar tu actitud para bien y ya no tener miedo al que dirán. Retomas tus estudios universitarios o haces una maestría. Recuerda

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo, pues yo creo que a todos los que tienen problemitas con las baterías de sus celulares o de sus equipos que luego se les descarga rápidamente, pues esta noticia les va a interesar. ¿Por qué? Porque desarrollan una batería revolucionaria que carga en tan solo 3 minutos. Así como la escuchan, 3 minutos, y dicen que esta batería dura 20 años. Una startup ha desarrollado una batería de estado sólido apta para coches eléctricas que puede cargarse por completo en minutos y dura más del doble que las baterías de vehículos eléctricos actuales. Después de demostrar con éxito un prototipo de batería plana con velocidades de carga de 3 minutos y más de 10.000 ciclos en toda la vida, la empresa derivada de la Universidad de Harvard, Aden Energy, recibió 5,15 millones en financiamiento para seguir avanzando en la tecnología con el objetivo de comercializarla en un futuro cercano. El rápido desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía limpia es fundamental para combatir la plaga del cambio climático, según Startup. Y para facilitar esta adopción, el director general de Aden Energy, William Fitzhugh, espera atraer al 37% de los estadounidenses que no tienen garage en sus casas y por lo tanto no pueden cargar sus vehículos eléctricos por la noche. La electrificación completa de la flota de vehículos es uno de los pasos más significativos que se pueden tomar para combatir el cambio climático, fue lo que aseguró Fitzhugh. Sin embargo, pues la adopción generalizada de vehículos eléctricos requiere baterías que puedan satisfacer un conjunto diverso de necesidades de los consumidores. Los vehículos eléctricos deben recargarse en tiempos comparables a los vehículos de combustión interna, esencialmente en el tiempo que uno pasaría realmente en la estación de gasolinera. De hecho, es lo que estaba pensando, ¿no? Cuando uno va a poner gasolina, aproximadamente tarda eso en ponerle. Pero, y eso, pues que de esta batería pues van a tardar los mismos minutos, pues es increíble. Lo curioso es de que sea para los autos y no para los celulares, ¿no? Porque los celulares todavía no hay, bueno, los que son más nuevos, ¿no? Sí es cierto que se te carga súper rápido, pero pues también te cuesta mucho más esos tipos de celulares. Las estimaciones sugieren que la electrificación de la flota de vehículos del mundo por sí sola podría reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 16%, y este nuevo paradigma de batería se considera esencial para lograr ese objetivo. Entonces, la tecnología debe pues ser accesible para todos, así que dicen que no ve ningún límite fundamental para ampliar la tecnología de baterías y eso podría ser revolucionario. Pues sí, veremos a ver qué pasa, ¿no? Los vehículos eléctricos no pueden seguir siendo una moda de lujo porque pues, realmente cuestan muy caros. Dicen que literalmente el 1% de los vehículos en la carretera, si queremos avanzar hacia un futuro de energía limpia, y Estados Unidos no tendrá un mercado de autos usados si las baterías de los vehículos eléctricos duran solo de 3 a 5 años. Fue lo que apuntó Sim Lee, el profesor asociado de ciencia de materiales en Harvard y asesor científico de Aden Energy. La verdad yo no sé cuánto cuesta una batería de esos carros eléctricos. pero si dura aproximadamente de 3 a 5 años y si cuesta bastante cara, pues es obvio que la gente se vaya a desanimar, ¿no?, en comprar estos autos que aparte son muy caros también. Y bueno, en otra información está el misterio resuelto, ya que el Solar Orbiter capta por primera vez un extraño fenómeno en el Sol. La sonda Solar Orbiter que viaja hacia el Sol ha resuelto uno de los misterios que integran a los científicos sobre pues, nuestra estrella. al realizar la primera observación directa y consistente de un fenómeno llamado latigazo magnético, así como el latigazo del zorro, pero este es magnético. Los datos registrados aportan pistas convincentes sobre el origen de este fenómeno y apuntan a cómo su mecanismo de formación podría ayudar a acelerar el viento solar. El flujo continuo de partículas energéticas que emite la corona solar, según un estudio que publica The Astrophysical Journal Letters. Un latigazo magnético son grandes y repentinas desviaciones del campo magnético del viento solar, y las observaciones de la sonda de la Agencia Espacial Europea ha confirmado que dicho fenómeno es en forma de S, y bueno, tal y como se había predicho, y que puede tener su origen cerca de la fotósfera, que es la capa externa del sol. Estoy viendo ahorita la imagen, imagínense un ojo, como los pupilentes, imagínense que el contorno es negro y adentro pues está el sol con el anillo totalmente dorado. Bueno, pues esos latigazos podrían ser uno de los mecanismos que ayudarán a explicar uno de los grandes misterios del Sol, porque la fotosfera tiene mucha menos temperatura que la corona, que es la atmósfera del Sol. Aunque es pronto para sacar conclusiones, señala AEF, el astrofísico de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pacheco. Este fenómeno ya había sido detectado por las misiones Ulises y Helios, pero con tecnología del siglo pasado y solo a través de datos in situ que son recogidos del entorno de las naves, y su explicación se había hecho de manera teórica. Solar Orbiter está equipada con instrumentos in situ y con otros que observan directamente el Sol, lo que ha permitido observar por primera vez en vivo uno de estos latigazos que son en forma de S, ¿no? Como decían. Entonces, estas misteriosas inversiones del campo magnético, según lo observado por aquellas primeras misiones, eran siempre bruscas y temporales, desde unos segundos hasta varias horas, antes de volver a su dirección original, fue lo que indicó la ESA en un comunicado. Qué curioso, ¿no? Con tanta tecnología, o sea, todo lo que pueden observar. El Solar Orbiter realizará el 13 de octubre su paso más cercano al Sol, a unos 42 millones de kilómetros, para lo que esta semana pues sobrevoló Venus cuando fue alcanzada por una gran eyección de masa coronal. La sonda no sufrió daños, pues está preparada para este tipo de condiciones tan duras, pues qué le pondrían, ¿no? Fue lo que dijo Rodríguez Pacheco, quien destacó la gran intensidad de la eyección con una velocidad de unos 1100 kilómetros por segundo, y que se produjo solo unos días después de otra aún más potente de un 1,300. Wow, es impresionante. Bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De otro amor presentes en tu piel. con música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que una persona debe de evitar si padece de gastritis. Y bueno, con esto vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. El gastritis por lo general se relaciona con cuando tienes síntomas como náuseas, vómitos, dolores punzantes que atraviesan el abdomen y son síntomas que pues a la mayoría de la gente alguna vez los hemos tenido. Esto generalmente se conoce como gastritis, término que abarca diferentes enfermedades que se caracterizan por causar la inflamación del revestimiento estomacal. Y bueno, hay algunos alimentos que la pueden provocar. Tal vez tú tienes gastritis, padeces de gastritis o te empeoras y estás consumiendo estos alimentos y tú dices, bueno, si son saludables, pues no son tan saludables para la gastritis, ¿no? La gastritis es una inflamación que se presenta en la mucosa o revestimiento gástrico y se origina cuando existe una gran cantidad de ácido clorhídrico. Puede convertirse en crónica si no se trata a tiempo y puede llegar a ser muy dolorosa e insoportable. Una de las causas más frecuentes de la gastritis es la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. De hecho, hay mucha gente que tiene esta bacteria y pues anda buscando, ¿no?, la manera de cómo deshacerse de ella. Esta se transmite de persona a persona. Se estima que en países desarrollados este organismo infecta al 50% de la población, que es bastante, ¿no? Aunque solo el 15% de ellos desarrollan la enfermedad, ya que está muy influenciada por factores genéticos o ambientales. También se puede potenciar la gastritis de manera continuada por determinados medicamentos como las aspirinas o el ibuprofeno, consumir demasiado alcohol, fumar, sufrir trastornos autoinmunes como la anemia perniciosa, infecciones alimentarias o estrés y la ansiedad elevada, ya que todo esto aumenta los ácidos gástricos y provocan lo que se denomina gastritis nerviosa. La gastritis es más propensa en mujeres que en hombres. Además, se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 54 años. Genera dolor estomacal, reflujo, indigestión, sensación de vacío, hueco en la boca del estómago, ardor que quema el esófago, náuseas, vómito y sensación de plenitud inmediata o tardía. Entonces, los pacientes que padecen de gastritis deben seguir una dieta especial y deben cuidarse en las comidas, evitando aquellas muy pesadas. ya que hay alimentos que provocan irritación de las mucosas o empeoran estos síntomas, mientras que otros pueden ayudar a controlar ese malestar. Algunas opciones beneficiosas para combatir son las carnes con poca grasa, pescados magros, huevos revueltos, arroz, papas, frutas secas, vegetales cocidos, caldos naturales, lácteos desnatados, o sea, y gelatina. También se aconseja comer de manera fraccionada entre 4 y 5 veces al día, tomándote tu tiempo y masticando bien para prevenir la gastritis. Se recomienda evitar algunos alimentos, como cuáles, los cítricos, la naranja, el limón, la toronja o piña. Generalmente son vistos como alimentos buenos para la salud, ya que aportan una gran cantidad de vitamina C y esto puede ayudar a controlar enfermedades virales como el resfriado. Sin embargo, si sufres de malestares gástricos, se aconseja que no los consumas, al menos hasta que el revestimiento estomacal se recupere. De lo contrario, sus ácidos pueden dañarlo. También si ustedes necesitan vitamina C, recuerden que lo pueden obtener a través de suplementos. Hay unos sobrecitos que son instantáneos y es la mejor manera de cómo tu cuerpo lo absorbe instantáneamente. No en pastillas. En pastillas tarda mucho el proceso. Y si los tomas en sobrecitos de esos que se disuelven, rápidamente pues obtendrás el beneficio, ¿no? El tomate. Al igual que sucede con los cítricos, el tomate es reconocido por sus múltiples bondades saludables, pero el problema radica en que es bastante ácido. Las salsas de tomate, por ejemplo, son un gran problema si tú sufres de gastritis, sobre todo si han sido muy condimentadas o, peor aún, si son picantes. Las crucíferas. Hay mucha gente que las puede disfrutar y no les pasa ningún problema, ¿no? Pero para las personas que sí tienen gastritis, pues puede ser un problema mayor el que lo consuman, ya que las hortalizas como la col, el coliflor, el col de Bruselas, la alcachofa, la cebolla o el pimiento pueden afectar a tu problema de gastritis. Así que intenta consumirlas en pequeñas porciones hasta conocer sus interacciones. Los lácteos, el yogur, la mantequilla y los quesos suelen incluir ingredientes muy fuertes y fermentados que no son de ayuda si padeces problemas gástricos. Por eso, si deseas consumirlos, es preferible que sean desnatados o bajos en grasa. Además, las porciones deben ser lo más pequeñas posibles. De hecho, pues existen, ¿no?, alternativas para que no tomes la leche de vaca y puedas tomar leche de coco, leche de almendra, leche de avellana. Hay muchas opciones, ¿no? La cafeína, pues es obvio, ¿no? Puede que no te resistas a ese café a primera hora de la mañana para ganar energías durante todo el día, o te sea necesario tomar el té antes de dormir. Sin embargo, los expertos señalan que si padeces gastritis, debes limitar o eliminar su consumo para evitar daños en la mucosa gástrica. Y esto también se extiende a bebidas energizantes. Las carnes, los cortes de carne con mucha grasa y fibra, como el conejo, embutidos, vísceras, irritan demasiado la mucosa estomacal como para incluirlos en la dieta. Tampoco es bueno consumir pescados en conserva, carne en escabeche o huevos duros. Apégate a los pescados o carnes magras una o dos veces por semana. El alcohol. Pues tanto las bebidas alcohólicas como los refrescos poseen gases y azúcares, una combinación muy peligrosa cuando el revestimiento estomacal se encuentra vulnerable. Según la evidencia científica, continuar consumiendo estos productos como si nada durante un cuadro de gastritis puede provocar inflamación y puede empeorar la afección. Las frituras, papas, pescados o pollos fritos son alimentos que tienen importantes niveles de grasas trans, sustancias que obstaculizan el buen funcionamiento del tracto digestivo, más aún cuando se encuentra afectado, ya que son difíciles de digerir. Y estas comidas pesadas o chatarras